Queridos amigos, queridos oyentes, un día más, una mañana más con ustedes en el programa Sin Cortapisas en Radio Libertad, como cada día en directo y como cada día el corazón en la palabra. Saben ustedes, aquellos que nos escuchan, que a veces nos dicen, oiga, es que escuchándoles parece que estamos al otro lado de una mesa camilla. Y yo digo, pues es la mayor alegría que nos pueden dar. ¿Por qué no decimos aquí nada que no sintamos con el corazón y también con la cabeza? Claro está. Y por ello, nada diríamos que no fuéramos capaces de repetir en otro lado y a la inversa. Y por tanto, hoy, una vez más, les damos los buenos días con ese corazón, enviándoles un abrazo muy cariñoso, y así como se hacía antes, y en nuestros pueblos, en las radios de pueblo y en las otras, cuando no habían crecido tanto y no habían perdido esa falta de humanidad que desaparece en tantas ocasiones, pues tenemos que mandar desde aquí saludos a dos oyentes. En este caso son ambos de Garvey, una de las empresas compañeras de Radio Libertad, puesto que son de Nueva Rumasa. Pero nos ha alegrado saber que Alfredo y Jaime, nuestros compañeros, nos oyen cada día. Así que un abrazo y seguid escuchando. Y hoy vais a estar encantados y me vais a decir qué razón tenías con lo de la música de tu tierra. Porque hoy tenemos con nosotros, ya se lo anunciábamos ayer, a Luar Nalubre. Así pues, un abrazo muy fuerte de quien les habla, Carmen Lobelle, también de Aurora Trenado, y no tenemos a Miguel Ángel con buenos nosotros. Buenos días, Carmen, buenos días a todos los oyentes. Y ya, pues, dos componentes de Luar Nalubre, a los que saludamos, les damos las gracias por estar aquí. Vamos a ir muy deprisa porque tienen que ir a otra entrevista, y que sean ellos mismos los que nos digan sus nombres y lo que hacen dentro de este grupo. Hola, buenos días, yo soy Julio Varela, miembro de Luar Nalubre desde su fundación, y mi compañera es... Hola, buenos días, yo soy Sara Vidal, y soy la voz de Luar Nalubre desde 2005, ya 5 años. ¿Ven ustedes qué maravilloso acento tiene? Y es que, la verdad, la voy a felicitar, y lo hago mucho con la gente portuguesa. Y es que los portugueses habéis tenido mucho más interés en hablar bien el español que nosotros el portugués. Eso, bueno, yo creo que nosotros hablamos más un portuñol, verdad. Y entonces nosotras, ¿qué hacemos? Y encima los gallegos nos vamos defendiendo, pero a mí me molesta cuando alguien me dice, es que no los entiendo, pero ¿cómo no vas a entender? Sí, es muy fácil. ¿Verdad? Sí. A la gente de al lado. A ver, aquello de admiroso un español, de que los niños en Francia, ¿no?, hablasen. Bueno, pues tenemos con nosotros a Luar Nalubre, y ellos son un grupo de música folk y tradicional de Galicia, y además tenemos que decir con orgullo, porque yo como gallega siento ese orgullo también, que son hoy el grupo más internacional. ¿Digo bien? ¿Es verdad que sois el más internacional de...? Pues si lo dice la gente, será verdad. Yo soy menos Oiga. Sí, evidentemente creo que ahora mismo somos los que más estamos moviéndonos. Es el grupo, digamos, que está más vivo dentro de los tiempos que corren, que es bastante difícil. Nosotros procuramos que haya tiempo, aunque sean tiempos de bonanza o tiempos duros, cada 2 años sacar un disco. Para mantenerte vivo, si no, desapareces. Eso no cabe duda que es así, hay que mantenerse en el candelero. Pero tu primera respuesta, si lo dicen es que lo somos, pues me hizo ver lo galleguísimo que es. Y que, por lo tanto, en su música tiene que hacer un gran honor a esa galleguidad, si dicen, ¿verdad? No, no es que lo somos, no, lo seremos. Lo seremos. Bien, pues está claro, los vamos a escuchar ahora un momento, vamos a escuchar su música, aunque los que son oyentes asiduos nuestros saben que los escuchamos en muchas ocasiones, ese Joven Santiago, ¿verdad? Y tantas otras canciones, pero hoy tenemos que mezclar. Del nuevo disco, como él dice, hay que estar vivos. Por lo tanto, digo con toda claridad, para aquellos que me acusan, pero con simpatía, de que yo defiendo mucho lo gallego y que hablo más de Galicia que de otras regiones, lógicamente cada uno hablamos más de aquello que conocemos, pues ellos no están aquí por gallegos, sino que están aquí por buenos. Precisamente por su calidad, hoy en día son la banda folk más internacional de Galicia. Ellos han recorrido el mundo, dicen que desde Palestina hasta Canadá, Argentina, Alemania, Cabo Verde, incluso Cabo Verde. ¿Cómo acogen esta música en todos estos países? La verdad es que, bueno, la música es un lenguaje universal y la música gallega, como tiene ese carácter más festivo también, ¿no? Entonces es una música muy de sentimiento y es muy universal. La gente conecta muy fácilmente. Hay reacciones distintas, claro, en América Latina, sobre todo en Argentina, la quinta provincia gallega, ¿no? Pues hay muchos inmigrantes que, bueno, siente esa morriña de Galicia, pero incluso en Holanda o países europeos más nórdicos son mucho más atentos, escuchan, pero siempre hay una muy buena conexión con todo el público y la gente se emociona y baila y eso está muy bien. Estamos hablando de folk y de música tradicional gallega. Yo sé que vosotros recorréis los cancioneros, que también escucháis pues lo que canta y cantaba el pueblo. Y yo me he llevado una sorpresa cuando hace poco alguien me decía: no, no, no le llaméis a nuestra música música celta. Bueno, es una polémica. ¿Música celta o no le llamamos música celta? Lo de música celta yo creo que está bien como etiqueta, como definir un tipo de música. Es muy, o sea, la identifican enseguida. O sea, folk, hay gente que folk no tiene muy claro lo que es, pero música celta sabe que es una música que tiene una serie de componentes comunes para Irlanda, Escocia, Bretaña. Es una manera de tocar, de interpretar similar además a estos países. Los Galicia, festivales Asturias, celtas han sido muy importantes. Sí. Entonces, que te encasillen, que no sé tampoco si es la palabra adecuada, en música celta no nos molesta. Es una forma de identificar tu tipo de música. Nosotros decimos personalmente que hacemos música celta gallega. Ah, pues me alegro un montonazo, porque yo que soy de ese criterio, fijaos, por ejemplo, una anécdota personal, a lo mejor a vosotros os parece tonta, pero cuando el boom del Titanic, yo no había podido verlo, tardé tiempo en verlo, y entonces llego tarde a la película, pero ya desde fuera estaba escuchando, era Celine Dion, pero música celta para mí. Entonces yo creo que esa universalidad no es negativa. Son músicas muy próximas, todas estas. O sea, tienen unas cadencias rítmicas que son muy, muy, muy similares. Lo que es distinto es la ejecución de los temas y tal, ¿no? Pero lo que es las cadencias, los ritmos y tal, prácticamente, pues son bailables. Con cualquier, o sea, puedes bailar una muiñeira con música irlandesa porque va a tener unas sí, medidas que se adaptan a la muiñeira, por ejemplo, los compases y todo. Y entonces, vuelvo a repetir, que como etiqueta a mí me parece perfecto. Pues me ha alegrado un montonazo y perdona que a lo mejor no era la pregunta más adecuada. Nosotros no somos así. Nosotros no nos sujetamos a preguntas. Ahí, por ejemplo, no hemos dicho ¿quiénes componéis el grupo? Estáis aquí dos, pero sois más. Estamos dos, sí. El resto, vamos a ver, esta tarde presentamos el nuevo trabajo, coincidiendo con el aniversario de la Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad. Entonces hay una serie de actos y entre ellos está una actuación nuestra. Entonces la otra parte del grupo, aparte que somos ocho, no vamos a venir a 8 o 20. No, el estudio no es muy grande. Cabe duda. Entonces pidieron a ver si dentro de esto pues teníamos un hueco, si no todos parte del grupo. Va a haber una serie de actos ahora por la mañana y uno de ellos es pues, están actuando acto, precisamente están ahora restaurando la muralla. Entonces un tramo que ya está restaurado, pues como una especie de festivalillo allí, y van a tocar 3 o 4 temillas así para hacer acto de presencia y para participar en esta historia. Qué bonito, patrimonio de la humanidad, sí. O sea que estáis integrados ahí, como estáis integrados en el mundo, como habéis colaborado con alguien que son palabras mayores, Mike Oldfield. Sí. Decidnos cómo se inició esa colaboración. A ver, Lo voy a resumir porque es largo y es la pregunta que es lógico que traiga todo el mundo. Es que él es muy importante. Es muy importante, entonces... y nosotros tenemos que estarle muy agradecidos. Gracias a él estamos ahora mismo aquí hablando ya, con vosotros. Claro, seguramente. Y al nivel en el que estáis. O a lo mejor al nivel que estamos no hubiésemos llegado o hubiésemos tardado más. Entonces, claro. Siempre agradecidísimos. Michael Field estaba divorciado de su esposa y en ese momento estaba conviviendo con una gallega que vivía en Londres, una emigrante. Ajá. Entonces, en esta gallega, la única cinta de música gallega que llevaba en ese momento era una nuestra, el primer trabajo, Osón Doar. Entonces, en el casé del coche de Mike Oldfield parece ser que sonaba la cinta esta a todas horas. Y le gustó la canción esta, Osón Doar, y él en el trabajo de Voyager hizo una versión de este tema. Entonces, en unos días de vacaciones, me acuerdo que había sido un invierno, ahora mismo no sé el año que fue. No, para las datas, para las fechas hoy. Parece que en el año 1996. Yo sé que fue una noche que de perros, o sea, una noche horrorosa de un temporalón impresionante, y entonces allí había una persona que se llama Norito Pereira, que es un mítico. Ah, bueno, que es de Berín, sí, es de la dicha sí, efectivamente. Que, bueno, bueno, los muy gallegos universales, es que hace muy poquito que nos hemos visto. Sí, bueno, muy amigo nuestro. Comiéndonos zapatillas, ¿eh? Cuando está en Berín va zapatillas. Sí, sí, sí. Y él no, yo lo reconocí, bueno, porque era de la edad de mi marido. Sí. Hombre, ya. En esos momentos este Nonito Pereira era uno de los que organizaba conciertos potentes entonces estaba en contacto con muchos managers de tal. Bien, entonces Mike Oldfield tenía en mente hacer un disco dedicado a la música étnica, música folk, y entonces quería documentar por Galicia, y dijo que a ver si algún grupo se le podía organizar un concierto, porque él venía con la idea de los pubs que hay en Irlanda, ya, en Escocia, de música, y aquí claro, en ese momento no lo sabía y menos ahora, pues sí, hubo una época. Sí, que no había. Entonces, termino pronto. Este hombre, Nonito, tenía una sala de conciertos pequeña y allí organizó uno privado. Es un reto, qué pequeño es el mundo. Qué pequeño es el mundo, sí. Y sois vecinos, sí, mira. Sí, qué gracia. La gente no sabe quién es, pero vamos, dentro de Galicia. Tiene casa en Vences. Es en Vences. Siempre nos invita a la fiesta. Todos los años vamos a tomar un cordero. Qué bueno, pues tenemos que vernos. Este verano nos vamos a ver. Y eso, entonces se le hizo un concierto privado para él y dijeron, para que haya algo de ambiente, avisar personalmente a vuestros amigos que no se entere ni la, no se entró casi ni la prensa ni nada. Claro. Porque él no quería despertar publicidad. Pero eso demuestra que también es un hombre sencillo. Sí, es muy sencillo, es muy muy muy cohibido, además muy tímido. No le hablas y de estos casos que se pone colorado. Y entonces ahí nació. Entonces vino por lo de compartir el disco, nos invitó a participar con él como teloneros. Y entonces gira con él. Hicimos gira con él por toda España, sí. Todo. En el año 1999, sí, según todo el mes yo de... sí, había anotado. Aurora, no te enfades conmigo. No, sí quiero preguntar. En algunas emisoras de radio que escuchamos música habitualmente, pues ponen música comercial, músicas venden. ¿Por qué nos ponen más pues a este tipo de música? Es una buena pregunta. Sí. Porque hay intereses económicos por él, claro, muy potentes, que son los que mandan en todo esto. Yo creo que, bajo mi opinión, creo que sencillamente es eso. Pero, por ejemplo, Irlanda cuando estaba bien, no ahora. Uh-huh. Ya, qué pena, que el tigre celta, tigre no me sienta celta nada bien. Cuando ya, dicen el tigre celta, sí, celta está muriendo, de eso nada. Pues la segunda fuente de divisas que había en Irlanda era la música. La música. Fue todo ya... Él hizo la versión, después cuando la presentó. Entonces yo pienso que... La segunda fuente de divisas, sí, es un dato que conozco. La primera era la exportación de cerveza, sí, Guinness, claro, según tengo luego... entendido. Y la segunda fuente de ingresos era la claro, la industria discográfica. Claro, es que de allí han salido, claro, grupos. Entonces me gusta que me haga esta pregunta porque es lo de siempre. O sea, ya, en Galicia ahora mismo hay una cantidad, hay un movimiento musical tan potente, a todos los niveles, sí, digo, no digo la mente... de folk, hay de rock unos grupos extraordinarios, de heavy metal, de sí, jazz. Ya en de, sus de, momentos de, triunfaron yo creo que gustan. Alguien nos, habría que apostar, sí, más habría por que apostar música, por algo, sí, de esto, montar una industria discográfica gallega, porque eso yo creo que tiene, salida ahora mismo, adaptado a los tiempos que hay, porque los discos no se venden, pero ya, de alguna manera, pero hay que estar, mover a que toda dices esta tú, gente, mover a toda esta, claro, gente, o sea, claro, nosotros somos los más internacionales, dices. No, y es que además, no solo los gallegos de Galicia, sino los gallegos de fuera consumimos música de nuestro. Tú decías antes Argentina, sí, Buenos Aires es la mayor capital de Galicia, por tanto, es una música muy exportable, no solo tendría vida en Galicia. Tocamos desde Canadá, como dices antes, tocamos en Montreal, Argentina, tocamos claro. en Nueva York, después tocamos en Venezuela, bueno, ya tocar en Sudamérica es tocar en casa, porque son, la mayoría son gallegos, ¿no? Pero bueno, después hay mucha gente, bueno, es cuando vas a Uruguay, Argentina, a Brasil, hay mucha gente de allí. Y por internet mismo ves mucha gente que te sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona la gente? Es decir, esta música la coge como si le estás metiendo el mejor grupo del mundo de música heavy o heavy ya, música. Lo que pasa es que no lo meten, nos meten otros grupos. Claro, entonces, yo creo que... Yo creo es que tengo un cabreo con esto permanente. Claro, me extraña. Yo no sé de quién depende. Tampoco hay que pedirle a la administración que se haga cargo. Ya, no lo sé si es la administración o alguien privado, un capital privado, quien sea. Pero se está destragando una cantidad de valores grandes. El problema es que mediáticamente la cultura está muy, como decías, muy comercializada. Eso no creo que pase por la responsabilidad de los grupos, ¿no? En concreto, y no hablamos solo de música folk, hablamos del jazz, de música clásica. Quizás hay interés dedicadas a flamenco o a otros géneros que, y no, yo no he visto nunca ningún programa de música dedicado folk, solo internet, casi, ¿no? Sí, internet sí que se pueden buscar y a topar. Pues, vamos a ver, te voy a dar un pecado. En uno de los discos que sacamos, no recuerdo mismo cuál fue, pues intentaron que lo pusieran en una emisora de radio, no voy a decir cuál, entre otras cosas porque ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero había que poner dinero encima de la mesa al tío. ¿Para qué? Para que pusieran para una que canción. Lo pusieran. Por eso, qué alegría nos entonces... da la indecencia de Radio Libertad, perdona que te haya ido. Pero, a ver, Manolo, nuestro técnico, no me dejará mentir, dentro de la música que yo, en mi programa, a ver, mira para aquí, a través del cristal, ¿conocías a Luarna Lubre? ¿Escuchamos a Luarna Lubre? ¿O no escuchamos a Luarna? Sí, y nunca os hemos llamado para pedir dinero y os vamos a seguir escuchando. Que... si os parece, vamos a callar un minutito para escuchar esto que me parece muy alegre. Esto por aquello de los que dicen que nuestra música es triste y que no se puede bailar con la música folk, que acudan, ¿verdad?, a nuestras romerías y que vean saltando a la gente y bailando, ignorancia. ¿Verdad? No hay nada que levante más. Fíjate, vais a Alcalá de Henares, nos decís. Industria discográfica. Sí. En nuestra tierra. ¿Cómo acoge esta nuestra? Sí, sí. Es el 12º aniversario de la Declaración de Patrimonio de Humanidad, que coincide con este nuevo trabajo discográfico, Solsticio, de álbum disco. Entonces, 12, un número mágico por ahí. Son muchos discos para la época en que vivimos. Antes, cada dos años caiga quien caiga. La música también es patrimonio, ¿no?, de la humanidad. Es que como antes tú fuiste tú la que sacaste el flamenco, y yo, la verdad, lo he dicho con mucha alegría aquí, que me ha encantado que sea ya patrimonio de la humanidad, el patrimonio cultural, pues ya que os vais a un lugar patrimonio de la humanidad merecidísimamente, como es Alcalá de Henares, pues yo voy a soltar algo aquí y que quede, ¿por qué no?, la música celta, la música folk, patrimonio de la humanidad, que sería muchas veces de gran parte de nuestra cultura. Quizá la música sea la rama cultural que más ha podido practicar muchas del pueblo, porque pueblos que a lo mejor no tenían libros, Bueno, hay que decir que hay una candidatura de patrimonio inmaterial galaico-portuguesa, porque compartimos ahí el norte de Portugal con Galicia, tradiciones, no romerías. Estamos ahí a las puertas de los mundiales, los dos juntitos. Que Rusia no nos dé la patada, pero venga, digo. Pero sí, hubo dos intentos de esa declaración de patrimonio inmaterial galaico portugués que no fue adelante, pues hay que seguir, estamos ahí intentando que se vuelva a otra aquí vez. Aquí tenemos a una compañera, Belén, una joven medio española, medio francesa, Pero es que en tu tierra, en parte de Francia, también la música celta tiene... Bretaña, sí. Una gran significación. A ver, ¿qué dices a esto? Además, lo conozco porque además, precisamente, mi abuela era bretona. Galicia y Bretaña tienen muchas, sí, conexiones. Tienen muchas conexiones. Incluso geográficamente, ¿no? En el paisaje. Sí, son muy parecidos. Siempre, y había, hay una gran... Es casi, yo diría, la única región francesa que todavía tiene un... Si se puede llamar un pequeño dialecto, aunque en Francia no se estila mucho, un idioma, el bretón, donde todavía los bretones se ponen nombres típicamente bretones, mucho más que los normandos, por ejemplo, que por historia quizá, pero Bretaña sigue siendo como algo especial en Francia, ¿no? Y es una región pues donde se escucha mucha, mucha música celta y que está muy emparentada, ¿no? Sí, sí. E nosotros incluso... tuvimos la oportunidad de ir por diversas veces a Bretaña. Es precioso. Vimos estar como 5 veces en Bretaña. Recorrimos todo. Y sois fantásticamente acogidos, ¿no? Sí. Somos de casa allí. Hace tiempo que no vamos debido a cómo está la situación. Pues otra condición del gallego que me ha encantado. El gallego se siente bien en todas partes. Sí. Eso es una maravillosa condición. Añoramos, tú antes hablaste de la morriña, tendríamos que hablar de la saudade, sí. Pero sin embargo sabemos adaptarnos perfectamente. Me ha encantado, ha dicho, somos como de casa. Bueno, pero el gallego por historia es una persona que ha sabido viajar y ha sabido emigrar a otros países y adaptarse mucho mejor que otros. Ha tenido. Pero también otros tuvieron que hacerlo y no se adaptaron también. Como los gallegos. Sí, seguramente. Yo he visto en notas que hablan de vosotros, pues música de raíces gallegas, estudian canciones gallegas, realidad musical gallega, música como factor cultural. ¿Quiere decir que acudís más a esas raíces, pero que hay de propio vuestro? ¿Son composiciones? ¿Quién compone? Normalmente compone Vieito, que es el ideólogo. Componemos todos un poco, pero lo que merece la pena es lo que hace, Vieito, ¿no? No puede ser más sincero en todo. Y luego dicen que claro. Los gallegos no decimos lo que sentimos, caramba. Entonces, hay temas que se respetan tal cual son, ¿no? Como están en este disco, hay temas tradicionales del pueblo de Galicia. Y hay otros temas, hay muchos que está dedicado a la música galaico-portuguesa medieval, que es la temática de este nuevo disco. Pero todo lo que se compone lleva la base indiscutible de la tradición, ¿no? Lo que pasa es que estás en el siglo XXI, hay una tecnología para grabar, tal. Entonces hay que aprovechar todo eso. Que no lo pensábamos así hace 15 años. Hace 15 años eras como más purista. Sí, solo. Eras como hacer, esto no. Pero esa también es un poco la filosofía del grupo, ¿no? Saber renovarse, te vas adaptando a los tiempos nuevos. Y el nombre, que para los gallegos, bueno, pues suena mucho, pero no cabe duda que aquí nuestra audiencia, aunque haya gente gallega escuchándonos, es menos gallega. ¿Por qué Luarna Lubre? Explicad el nombre. Bueno, eso es un juego de palabras. El nombre se lo puso Vieito Romero, vuelvo a repetir, que fue el que fundó el grupo hace 25 años. Entonces, Lubre es una palabra de origen celta, que eran los bosques sagrados donde los druidas celtas hacían sus rituales. Esos eran las Lubres. Aún se preservan muchos topónimos. Y Luar, en gallego, no tiene traducción al castellano. Es la claridad que da la luna se llama Luar. Entonces, y las Lubres eran donde los druidas hacían los rituales. Entonces, cada uno que lo interprete como la luz de la luna en los bosques celtas. ¡Ah, qué bonito! ¿Veis cómo había que explicar el nombre? Elegid una canción del nuevo disco porque no queremos entreteneros mucho. Asaya da Carolina, que es un tema muy popular. Bueno, ¿os lo explicamos o después? Sí, venga, explícala. Asaya da Carolina es una canción muy muy alegre, que tiene un lagarto. Sí. O sea, no es exclusivamente gallega, porque se canta en... Se canta en Portugal, se canta en Zamora, se canta en Asturias, pero en Galicia se canta también y tiene mucho arraigo. Yo recuerdo de niño oírla cantar por casa a mi tía, que siempre estaba pues estaba haciendo sus faenas y siempre estaba con la lala y cantaba Saya da Carolina. Tengo el lagarto pintado cuando Carolina baila, o lagarto da yo rabo. Y en esta ocasión se le añadió un trozo ajeno a ella, que es una canción de corte renacentista italiana, una canción o una música de corte renacentista de un compositor italiano del siglo XVI o XVII. Sí, XVI. Que se intitula Schiaracciula. Que bueno, que se acoplaba perfectamente una con otra y el resultado es esto que vais a escuchar. Y es una canción que allí la cantamos, pues después de cantar. Maravillosa, muy alegre. Sí. Muy, a ver, vamos a escucharla un poco, sobre todo a ver si que esa parte italiana. Pues ya lo saben, hay que comprar discos, y discos como este que merecen la pena, que hacen música tradicional gallega, pero hacen una gran música, y yo creo que simplemente con escucharlos la gente se da cuenta. A ver, vosotras, las entendidas de música, ¿qué decís? Muy alegre, ¿no? Muy bailable, muy alegre. Sí. Es verdad que se relaciona siempre la música gallega como triste, como melancólica. A lo mejor igual que la portuguesa, yo siempre tengo ese... Porque aquí solo se piensa en el fado. Bueno, yo pongo unos cuantos, ¿eh? Yo adoro tu tierra y no. Gracias. Solo... Pero incluso en el fado hay, sí, de todo. También hay fados alegres, claro. Muy atrevidos, también muy pícaros. Sí, qué maravillosas voces, claro, en Portugal, y que poco reconocidas lo han sido, por lo menos hasta ahora, a nivel internacional. Bueno, ya se va a ir consiguiendo algo. Ya. Marisa, Catherine. Sí. Sí, sí, y además aquí llenan cuando vienen. Soy muy fan de una pianista. Yo iba a preguntarles que aparte... María Joan Pires. María Joan Pires. Que aparte, sí, de Alcalá de Henares, si os vamos a poder ver en más sitios aquí. Sí, bueno, la verdad es que yo de memoria no sé, pero toda la tiene un papelito. Tiene un papelito aquí. La gira estará publicada en nuestra web, luarnalubre.com. Sí que volveremos, por supuesto, a Madrid. Estaremos por aquí, pero haremos una gira por toda España. Sí, lo más inmediato es en Coruña el día 9, en la provincia de Lugo, que se llama Lourenzá, el 18, en enero de momento no, en febrero tenemos el 11 Donosti, 12 Logroño, 13 Barrañaín, el 17 en Bilbao, luego ya en abril estaremos en Gijón, en Burgos, en Arnedo, en mayo haremos la presentación oficial en el Teatro Colón en Coruña, y el día 12, el día 13 estaremos en Vigo, en el Auditorio de Caixa no sabemos qué. Nova Caixa Galicia. Sí. Nova Caixa Galicia. En Guadalajara, y esto es lo que hay hasta el día de hoy. De momento, sí, pero... Bueno, pero recorréis España. Sí, habéis recorrido el mundo y ahora vais a recorrer España. Y no es la época de más conciertos, los, sí, veranos. Sí. La verdad que no nos podemos... Y estamos en años muy difíciles para la música. Pero eso, toda la información estará en nuestra web. Bueno, pues nosotros os seguiremos escuchando. Estamos muy contentos de que hayáis estado aquí. No a todos los grupos que vienen a visitarnos podemos decirles, escuchamos con mucha frecuencia vuestra música, pero esta es la realidad. Que sepáis que en Madrid quizá pues sea un pequeño reducto, pero al fin y al cabo Radio Libertad a mí me admira cuando a través de internet veo que nos escuchan en más de 50 países. Me da una alegría tremenda. Así que yo creo que hoy por lo menos todos los gallegos del mundo estarán encantados de haberles escuchado en persona y de haber escuchado al menos una parte de este nuevo disco que vamos a escuchar en muchas más ocasiones. os deseamos todo tipo de éxitos. No os entretenemos más porque sabemos que vais ahora a otras entrevistas. Uh-huh. El disco está ya se puede comprar. Teóricamente tendría que estar ya a la venta. Sí, salió ayer, a la venta supongo. El día 30. No sé si está ya, pero tendría que estar. Repetid el nombre del disco. Solsticio. Solsticio. Un nombre, ahí no me digan gallego ni no gallego. Muy fácil, ¿verdad? Sí. De recordar. Así que, muchas compren gracias. Solsticio. Nosotros, nadie nos ha pagado nada para que digamos que compren ese disco. Que quede bien claro, ¿verdad? Hay muchas que decirlo. Pues, muchos éxitos también para vosotros y para Radio Libertad, que siempre nos ha apoyado. Encantados de teneros igualmente, aquí. Muchísimas gracias. Y además, me gusta muchísimo que dentro de un grupo tan importante en Galicia y desde luego el más internacional de Galicia, que demuestre ya su internacionalidad teniendo una mujer portuguesa con ellos. Y un cubano. Y nuestro violinista también es cubano. Cada vez más internacionales. Sí. Pues os vamos a despedir con vuestra propia música. Pedid algo que os parezca más apetecible o que creáis que pueda tener más éxito. Creo que el corte, ¿cuántas veces? No sé qué número es. No lo sé, yo no lo tengo aquí, pero él lo tiene. Es una cantiga de amigo de Martin Kodak y que en nuestra versión cuenta con una colaboración muy importante de un músico muy destacable dentro de la música gallega, que es Miro Casabella, y que es un gran amigo también del grupo. Y tuvimos la suerte de contar con él. Pensando yo en el Martin Kodak. Que Martín Godes, bueno, que es una referencia ya, dentro de la música ya, medieval, y Alfonso X también. Ya, pero hoy es una referencia por otra cosa, pero sí, me alegro. Por el albariño. No importa, pero todo lo que sirva para hacer así. Toda escultura, ¿no? Claro. Estuvimos en otro programa y cuando se enteró, o sea, cuando dijimos esto, quedó el creyó que era Martín Godes, que era la marca de vino. Se quedó feliz. Martín Godes fue un juglar del siglo XVI de Galicia, y la bodega esta de vino adoptó su nombre, entonces se conoce, pero la gente no sabe que fue un compositor medieval. Claro, o sea que tiene una gran historia Galicia, y ha tenido poetas y una literatura que nadie puede negar. El idioma gallego y su cultura están ahí, pero también lo está la música, que no es una parte menos importante, sino todo lo contrario de su cultura. Y Luar na Lubre hacen cultura y hacen música y hacen cultura. Eso de verdad nos alegra. Les despedimos con ese Martín Kodas. Muchas gracias. Y bueno, también es hora para que se tomen una copita de vino, no pasa nada. Tampoco hay por qué estar en contra del vino. Emborracharse no, pero beber un poquito, que es producto nacional, que hay que... Y alegre también, el espíritu. ¿Verdad? Están ustedes escuchando Sin Cortapisas con Carmen Lobelle.